verte sonreír. Y cuando salga el sol, quiero escuchar tu voz, verte hasta el anochecer. Tú eres mi mundo, tú eres mi mundo, tú eres mi mundo, amor. Tú eres mi mundo, tú eres mi mundo, tú eres mi mundo, amor. Toma mi mano, hay que estar juntos. Hay que tratarnos de alejar. Abre jamás alguna barrera. Estoy aquí, yo te quiero decir, quiero verte sonreír. Y cuando no estás aquí, yo me siento infeliz. Quiero estar junto a ti. Tú eres mi mundo, tú eres mi mundo.